Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 50 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de prioridad quincenal, periodicidad, perdón, que he pasado con esa palabra, que la he dicho fatal, y eso que ya la he dicho más de 50 veces en este podcast. Conmigo pues no, está pues no, pues no, telemáticamente pues no. Adriana Izquierdo. Hola, ¿qué tal, Adri? No la has dicho 50 veces porque llegó un punto en el que te cansaste y hiciste la cosa esa rancia de este podcast está distribuido por una licencia que es de Commons, licenciamiento, bla, bla, bla. Y ahí decías. Yo no soy tonto. Ahí decías lo del quincenal, ¿no? No, ahí no lo decía. ¿No? ¿No? Es que no escucho nuestro podcast cuando te lo editas. Es broma, es broma. Sí, saludo a los oyentes y ves qué tal, ¿eh? ¡Hola, oyentes! Es que me estaba metiendo con Ramón, pero ya con eso a ellos les vale, no hace falta que yo salude. Muy bien, Adri, ¿y de qué vamos a hablar en este episodio 50 de Esta peli ya la he visto? Tenemos primero, vamos a hacer así un poco intercalado las cosas. Primero tenemos un primera plana en el que vamos a hablar un poco de los Globos de Oro, que están muy recientes. Hablaremos más bien así de cosas generales, ¿eh? No vamos a ponernos aquí a decir, a dictar todos los ganadores porque no tiene mucho sentido. Pero eso. Y luego tenemos películas que hemos visto en esta quincena, porque esto es de periodicidad quincenal, periodicidad, periodicidad. Y eso, y luego tenemos otra primera plana de los Goya y de los Oscar y más películas, y sobre todo películas y películas y nominaciones y premios y cosas, todo muy rancio. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Podrías empezar hablando de qué ha dado de sí los Golden Globes 2013 de este año tan maravilloso, con esas presentadoras Amy Poehler y Tina Fey. Qué grandes han estado estas mujeres. Pues la verdad es que han estado estupendas, han sido las dueñas del cotarro. Y mira que sí que es verdad que en estos premios, bueno, realmente en todos, no los presentadores están ahí para hacer su monólogo inicial, luego salir de vez en cuando a hacer el chorra, estas dos literalmente, y poco más. Pero la verdad es que ya solo con ese discurso inicial, metiéndose con James Franco y Anne Hathaway cuando presentaron, o el gran momento de James Cameron... estuvieron, vamos, dieron en el clavo. Sí, estuvieron muy bien siempre, y es que ellas dos además tienen una química increíble y lo demuestran siempre que aparecen juntas en cualquier sitio. Se toman un café, tienen química juntas, esto es así. Y Amy Poehler, que estaba buscando novio, parece ser, por el vestido que llevó, que madre mía, esta mujer. Bueno, ya la sin vimos comentarios. Ahí, la vimos ligando con Josh Clooney. Sí. Una de las cosas que más se ha hablado es el momento de, entre comillas, salida del armario de Jodie Foster, que ha sido como, a ver, amigos, no estaba saliendo del armario, estaba diciendo que ella ya lo hizo y que no os interesa, que no es de vuestra incumbencia, y que de paso dice que se retira. Toma ya. Claro, es que lo que a mí me sorprende es que al final la gente se ha quedado con eso, que además es algo que ya sabíamos. Que era gay, no sé, vamos, que era un secreto a voces, como quien dice, pero eso con el discurso que ha dado, tan emotivo, tan, o sea, todo lo de la privacidad, y que estuvo como muy elocuente y muy encantador a la vez, y no sé, a mí me encantó, la verdad, su discurso, y la gente se ha quedado con eso, con esa tontería, esa anécdota, porque es que no deja de ser una anécdota el hecho de que haya dicho que es single. Completamente. Pero bueno, y no sé, así otras cosas, yo también destacaría cuando salieron Kristen Wiig y Will Ferrell a dar los premios de pues creo que era actriz de reparto, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Que salieron... grande, porque estaban en plan, Dios mío, son los globos de oro, que estamos sí, sí. aquí. No, y como iban describiendo todas las películas, sí, sí, muy grandes divertido. Películas, no sé qué, que la hemos visto, y otros, sí, sí, son solo 5, por favor, ¿cómo no vamos a haber visto estas películas? Sí, sí, no, la verdad es que, bueno, fue una gala entretenida. Bueno, siempre se hace más entretenida porque la ves con gente o lo que sea, porque si no se puede hacer un coñazo, sobre todo los últimos premios, que me dieran anuncios después de cada premio. Era como, Dios mío, me quiero rajar las venas. Pero bien, bueno, de destacar Jennifer... Jennifer Lawrence, que yo a mí me encanta esta chica porque es tan natural. El momento en el que dijo... gracias Harvey Weinstein por matar a quien hayas tenido que matar para que yo esté aquí. Fue muy grandeza. Sí, lo malo es que creo que nadie se rió. Creo que lo tomaron como en serio, porque con la fama que tiene este hombre, dicen, cuidado, no nos vamos a reír no de nos esto, a reír de... no vayamos a desaparecer nosotros. Y no sé, bueno, para decir los titulares, Argo. Sí, premio y... Argo, increíble. Ben Affleck, amigo, lo ha petado directamente. Bueno, también solo globos de oro, quiero decir. Sí. Le gustan más una estrella que un niño una piruleta. Y han, sí, se han visto sí. los premios. Vamos, han sido como muy predecibles en ese sentido. Que además me hace gracia Ben Affleck, porque daba su discurso casi como dolido por lo de los Oscar, que ya comentaremos luego, es como, a ver, chico, tampoco es para tanto, ¿no? No sé, yo le vi que estaba en plan angustias total, el hombre que estaba como, no me creo que esté aquí, parece mentira que haya ganado esto, Dios mío, Sidney Bristow, sálvame. Que hasta es que se tú le fíjate con gracias, quién competía. Se le olvidó darle las gracias a uno de sus productores que estaba sentado en su mesa, que es Josh Clooney, Dios mío. O sea, ¿qué puede haber más? Bueno, pero el momento Own It de Sidney Bristow, porque es Sidney Bristow, lo siento, Jennifer Garner, corrigiendo a su marido, en plan, a ver, que se te ha olvidado saludar a no sé quién. Fue muy, muy bueno también. Y eso, bueno, y la otra, ya sabemos que los Globos de Oro dividen todo lo que pueden las categorías para que vaya más gente, y en musical y comedia se lo llevó a Los Miserables. ¡Oh, Dios mío! Nadie lo hubiera dicho. Sí, era muy, muy evidente ese premio, como el de Anne Hathaway, como actriz de reparto, que también, en fin, es que todo lo que se gane por ese papel es poco, pero sí que... Tenía otras grandes contendientes ahí, como Sally Field o Helen Hunt, que siempre están ahí con una estrella muy grande. Pero es que los Globos, como tienen ese starjuerismo que dijiste en el anterior episodio, ¿no? Evidentemente, pues buscan a lo que está más en boga. Y todo, la mayoría de los premiados, si te das cuenta, es como en la cresta de la ola. Hugh Jackman, Christoph Waltz, no, Daniel por ejemplo, Lewis. En el apartado de televisión. O sea, no van a dar el premio a Mandy Patinkin, por ejemplo, se lo van a dar a Kevin Costner, que es al que se lo dieron, porque es Kevin Costner de Zoom y la gran estrella de la vida. Sí. Pero bueno, eso, los Globos de Oro. ¿Hay algo más que quieras destacar? Que muy mal que no ganó Marion Cotillard la mejor actriz. Me parece fatal. No, bueno, es broma. Ha ganado Jessica Chastain y me parece muy bien. Pero me duele que no ganase su película como mejor película extranjera. Porque ganó Haneke, que tengo que decirlo, sus películas son menos aburridas que sus discursos. Porque si os fijáis por el discurso que dio de aceptación de premios, fue como, por favor, se está muriendo él loca o algo, está en coma este hombre. No, estaba vivo. Tienes que seguir al Twitter falso este, es mucho más divertido. Pero vamos, de las que he visto, totalmente merecido el premio de Haneke. Y creo que podemos pasar ya a hablar de las películas que hemos visto. En la primera entrega, empieza tú con esa película que no sabías cómo se titulaba. Sí, había puesto Inocencia y Es Infancia. Pues vi, esto ya, es que ya no me acuerdo de estas películas, es que las vi hace un mes y medio, o yo qué sé, no, tenemos que dejar de acumular tanto cine. Infancia clandestina, que es una película de este año, de un director que se llama Benjamín Ávila, que cuenta la historia, bueno, la historia se sitúa en Argentina a final de los años 70, cuando están en plena dictadura militar, y el protagonista es un chaval que, bueno, sus padres son guerrilleros y que están en el exilio y deciden volver para seguir guerrilleando y está todo un poco desde el punto de vista del chaval. Decir que, bueno, está protagonizada por Ernesto Alterio. Bueno, sí, Ernesto Alterio tiene un personaje secundario que la verdad es que está muy bien. También Natalia Oreiro, que yo sé que Ramón es muy fan. Yo era fan cuando sacó su disco en su momento, que estuvo por España haciendo giras y salían todas las televisiones, y claro, que es muy mona y muy así, y claro, uno se enamoraba de ella fácilmente. Bueno, y eso, decir que la historia está basada en la vida del director Benjamín Ávila, y eso, pues bueno, se nota mucho en la película, que decir que me encantó. Que el primer valor que le veo es que no pierde nunca su punto de vista, que es el punto de vista del chaval, y te está contando una infancia que es súper trágica, bueno, casi prácticamente inexistente, de un niño, y va un poco de eso, ¿no? De cómo se le escapa entre los dedos la infancia. Pero me sorprende, o sea, me encantó porque no es una película que vaya a lo trágico, que esté contada con rabia, sino que está como si alguien te contase un recuerdo, o sea, un recuerdo triste que lo recuerdas con nostalgia y con melancolía, pero no. Es todo como muy bonito, a pesar de que lo que te está contando es muy duro. Y bueno, de hecho, en los momentos así más violentos o más sangrientos no es tan imagen real, sino que se transforma la imagen en ilustraciones, como bueno, la cabecera es así también. Y es bueno, son sí, cómic con voz en off y sonidos en off, pero eso ni siquiera lo quiere mostrar con imagen real, que ahí que deja muy claro el tipo de acercamiento que tiene la peli. Y lo digo porque he leído críticas que la acusaban de que no se posicionaba, de que era blanda, es como es que realmente no te quiere contar la dictadura ni lo chunga que estaba la gente, no, te quiere contar un poco el punto de vista de este niño, que te lo deja muy claro, las cosas que hicieron bien sus padres y las cosas que hicieron mal. Y no sé, la verdad es que me gustó mucho, la música está muy bien y en fin, yo la recomiendo. Para que luego digan que no ves cine iberoamericano, ¿eh? Sí, veo poco, pero oye, de vez en cuando. Sí, no, la verdad es que esto ha sido una. La vi por casualidad y ha sido una grata sorpresa. La que fue una grata sorpresa de estas últimas películas que vi el año pasado y que entraron por los pelos en el top de lo mejor o de mis favoritas de 2012 fue Beast of the Southern Wild, la película de Ben Zeitlin, que co-guioniza y dirige y hace la música y yo qué sé, supongo que también el catering o lo que fuera, protagonizada por Quenhane Walls. La adorable niña pequeñita de... ¿Cuántos años tenía? No me acuerdo. ¿Seis? Es que poquísimo, sí. Bueno, Hush da papi. Igual. Increíble, actriz infantil que, vamos, que no ganará el Oscar porque me parece muy exagerado a su edad, pero está ahí, hay que tenerla en cuenta. Y con más gente, la mayoría actores no profesionales y no sindicados, que eso ha tenido sus problemillas para la película, para estar nominada a premios por ahí. Y bueno, Beast of the Wild cuenta la historia de cómo unos habitantes de una región extremadamente pobre y miserable de Nueva Orleans se ven un poco con la obligación de enfrentarse al peligro de una gran inundación y a sus consecuencias, al mismo tiempo que la adorable Hush Puppy tiene que sufrir a su padre con sus cambios de humor y su manera tan horripilante de tratarla mientras que está enfermo. Y es, como ya dije en su momento, pues una mezcla de fantasía y drama social muy bien integrado todo, con una historia conmovedora y optimista al mismo tiempo, a pesar de que lo que cuenta es francamente muy triste, si te pones a pensar lo que está contando, porque es tremendo, es súper complicado la historia que cuenta, pero el señor director de esta película logra llevarte de la mano una historia que visualmente es muy poderosa y que a nivel emocional funciona desde el primer momento, sobre todo basándose en la capacidad interpretativa de la muchacha esta que interpreta a Hush Puppy. Una grandísima película que no puedo dejar de recomendar y que hay que verla ya, por favor. Que lo que dices de la niña, cuando, no sé si recuerdas, cuando hablé de ella en el especial de Sanse, en la entrevista él decía que habían entrevistado a 500 niñas y que de primeras la historia estaba vista desde el punto de vista más global de lo que era la comunidad, y cuando encontraron a la niña dieron la vuelta a la historia, porque es que la fuerza que tiene esa niña es impresionante. Y yo creo que, en fin, que vamos, no hemos visto la otra versión, pero desde luego, tal cual está, es la película del año. Bueno, tranquila, ya llegaremos a ese comentario final que harás un alegato ahí a lo JFK o a lo abogado defensor. Venga, vamos allá. Pues he visto una que me había recomendado Ramón, porque yo también a veces le hago caso. Y he visto Seeking a Friend for the End of the World, Buscando un amigo para el fin del mundo, que bueno, es esta película protagonizada por Steve Carell y Keira Knightley, que está dirigida por Lorin Scafaria, que por, por cierto, jo, estoy fatal, ¿eh? Es la guionista de una película que yo he hablado aquí varias veces, que es Nicky Nora, Infinite Playlist, que yo siempre digo, ay, tenéis que verla porque es muy bonita. Pues mira, aprovecho otra vez para hacerlo. Y bueno, pues eso, ya contó Ramón en su momento, haciendo mucho, que en esta peli, pues nada, el mundo se va a acabar en unas pocas semanas, la gente se vuelve loquísima, ¿no? Un poco con sus listas de cosas pendientes y orgías y cosas, y bueno, y está el protagonista, que es Dodge, que él realmente no tiene nada en su lista, se da cuenta de que no tiene nada por lo que volverse loco. Bueno, de hecho sigue en su rutina completa y absoluta, y se topa con Penny, que es una peculiar muchachuela, y juntos se embarcan en un viaje estupendo. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Bueno, es muy comedia romántica, pero con pintas. Y sobre todo, bueno, me sorprende porque este año la verdad es que ha habido bastantes dramedias, indies, así un poco en esta línea, que realmente no inventan nada, pero marcan la diferencia con sus personajes. No sé, bueno, la de Safety No Guaranteed, que ya hablamos aquí, Liberal Arts o Your Sister Sister, son ejemplos, y yo creo que esta película se suma un poco a esa línea de comedia. Y me gustó mucho su tono, porque es una mezcla muy bien conseguida de gamberro, porque tiene, sobre todo por cómo muestra cómo la gente se abandona totalmente al fin del mundo, y luego el rollo optimista barra adorable que tiene, que no sé si tiene mucho encanto, y la química entre ellos, aunque yo creo que no acaba del todo de funcionar, que sé que no estás de acuerdo, Ramón, pero a mí se me hacía un poco raro. Al final, poco a poco, cuando van construyendo su relación y cómo se va desarrollando su amistad y tal, sí que vas entrando un poco más. Pero al principio, la verdad es que no me pegaban mucho, tengo que decirlo. Sí, es que es la extraña pareja totalmente. Sí, sí. Pero bueno, en general me ha gustado mucho. Eso está muy bien llevada. Tiene un punto de partida muy interesante, que lo desarrolla muy bien, que además eso no le pongan como centro de atención de la historia, sino que es una excusa para contar una cosa mucho más pequeñita. Y a destacar el momento del Fridays, que no se llamaba el Fridays, pero se llamaba algo muy parecido, con ese que parecía como una secta de la felicidad, con el momento feliz cumpleaños, que si habéis dado un Friday sabréis que cuando alguien cumple años es algo muy molesto, porque se ponen a cantar encima de la mesa, y aquí hay algo parecido, pero con el toque fin del mundo, que está muy divertido. Y bueno, yo la recomiendo, la verdad, muy muy simpática, y ya te sabes, para sentirte bien. Sí, a pesar del final, que bueno, no diré, bueno, pero que es bonito. Pero que final querías que hubiese. No, pero me refiero a que es muy extraña, porque es una película que, ya sabes, el final de la película, por así decirlo, lo sabes, pero que el viaje te lleva hasta un punto emocional que eso, que te hace ver todo muy bonito. Que miras el título de Aseguro va avanzando la película, piensas en el título de la historia, vamos, en la punto de partida de eso, y dices, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ir hasta el fin del mundo? Pero bueno. Sí, es una pena, es una lástima. Y como decías, muy de acuerdo, que es de estas películas que por los personajes te gana completamente, y vale mucho la pena. Incluso a los que le tengáis manía a Keira Knightley, por favor, ved esta película. Yo soy una, que está muy bien ella. Ya que está muy bien ella, muy divertida. Está bien, sí, sí. La verdad es que es tiene un... estos típicos personajes así como rollo efervescente, rollo ¡ay, que puedes llevarlo hasta un punto muy insoportable, está muy bien, porque no llega a ese punto insoportable, sino que se queda en el adorable, sobre todo porque una persona inaguantable de ese palo no estaría con un personaje como es el de Steve Carell. Entonces yo creo que ella lo consigue llevar muy bien hasta que no se pasa nunca del borde de salirse de madre. Y sí, lo hace bien. Y mira que yo eso, no soy muy fan de ella, tampoco es que la tenga manía especialmente, pero no soy fan tampoco especialmente. Nada especialmente. Nada especialmente. Especialmente, felicidad. Bueno, yo otra película que vi de estas últimas buenas películas que vi del año pasado fue Holy Motors, la película de Leo Carax protagonizada por Denis Lavant con Edith Skoff, Eva Méndez, sale por ahí Kylie Minogue y mucha más gente, en la que nada más y nada menos que tenemos a Monsieur Oscar, que se va en su limusina por ahí con su chofer Celine a realizar ciertos trabajos de actor, por decirlo de alguna forma, a lo largo del día, y se encuentra con todo tipo de situaciones y la película es una absoluta locura, pero para bien, que trata temas relacionados con la ficción, con la realidad y la ficción, la metaficción. Puede decirse que habla del cine, puede decirse que también habla de la vida en general y de cómo somos nosotros y del significado de algunas cosas fuera de contexto. En fin, es una película muy extraña y con algunas referencias a una película francesa, por cierto, que es muy curioso de ver, porque ahí aparece una actriz que salía en esta película que homenajeaba a Pedro Almodóvar en La piel que habito, que como era Ojos sin rostro, ¿no? Era, si sí, no recuerdo mal Ojos el nombre. Sin rostro. Efectivamente. Que claro, me sonaba mucho la cara de la actriz, pero no me acordaba del nombre, y luego cuando aparece en cierto momento digo, ah, vale, ¿qué es esta? Y bueno, es una, como he dicho, es una absoluta locura y es una película que intelectualmente es bastante sugerente y provocadora y que tiene muchos elementos muy diferentes que va mezclando, pero que yo creo que funciona muy bien de principio hasta el final. Pero claro, hay que estar muy consciente de lo que se va a ver, que no es una película convencional. Pero vamos, es cine con mayúsculas de ese que hay que ver totalmente. Oye, Ramón, pregúntale a tu gato, porque yo creo que a él no le gustó nada Holy Motors. ¿Qué dice el gato? No, creo que ya se ha calmado mi gato. Es que desde que la has puesto bien ha empezado a maullar y vamos. Que bueno, volviendo a eso, yo estoy totalmente de acuerdo con Holy Motors, ya la recomendé en su día y me reafirmo, sobre todo porque por lo estimulante y lo original que es. Y eso, tampoco vamos a decir mucho más. Y ahora voy a pasar yo a una película también del año pasado que tenía pendiente, que me esquivó en Sanse y por fin la he podido ver, que es The Imposter, El Impostor, que bueno, es un documental que va sobre un tipo, un joven que se hace pasar por un niño de 16 años que se perdió, bueno, desapareció en Texas pues 3 años antes. Y bueno, la historia arranca en España, precisamente, que es donde se encuentran a este chaval y a partir de ahí pues se ve cómo va avanzando el tema este de volver con su familia y demostrar quién es y todo esto. A ver, ¿cómo hablo yo de esta película? Me ha gustado mucho, ¿eh? Al principio es un poco complicado porque las recreaciones sacan muy... Porque bueno, a ver, la película está... es un caso real y está contada en base a testimoniales reales de la gente implicada, tanto la familia como el impostor y todo. Y además tiene recreaciones. Y sobre todo al principio, en la primera, a lo mejor 45 minutos o así, utiliza mucho recreaciones porque no tiene testimoniales ni imágenes reales para rellenar. Entonces al principio resulta extraño porque todo te parece muy falso, porque claro, estás viendo a la cara del tipo, y sobre todo al tipo y la familia hablando, y luego la gente que ves en las recreaciones no es la misma, son actores, obviamente. Entonces parecerá como esos programas, ¿cómo se llaman? ¿Docudramas? Sí, estos, los docudramas con... estos, los scripted que llaman, que sí, que son todo actores, pero se supone, es lo mismo, sí, sí. Lo que pasa es que eso, que tanta recreación al principio te hace hasta dudar de los testimoniales, pero una vez que la historia llega a un punto, a partir de ahí ya empiezan a tener muchas imágenes reales, imágenes de la propia familia, de las noticias o de la gente del FBI. Bueno, es que esto es un caso de estos, de giros absolutos, que es un caso realmente fascinante, lo digo en serio. Y cuando ya llega a ese punto intermedio la película, a partir de ahí, está muy muy bien, sobre todo porque tiene un montaje excelentísimo, porque te mezcla al tipo, al impostor, con todas las opiniones de la, o sea, todo lo que dice la familia y con todo lo que dicen la gente ajena a la familia. Entonces tienes los tres puntos de vista que todos los van jugando con ellos, con el montaje, y está muy muy bien, además de que te va generando una tensión muy parecida a la que se generaba en Catfish. Aunque aquí es otro rollo, porque en Catfish era todo grabado en el momento, supuestamente, y aquí, claro, son pues eso, testimoniales, vídeos de él, un poco de mezcla de todo, ¿no? La verdad es que el tipo es un personaje fascinante, porque es que te hipnotiza, es que te lo crees, que dices que sé que todo lo que me estás diciendo es mentira. Bueno, de hecho, al principio lo ves y te lo crees todo, te comes con patatas todo lo que te está diciendo. Y no, está muy bien, yo la recomiendo mucho, porque eso, construye muy bien la tensión. Y te interesa y a mí me ha dejado... La verdad es que está hecha con mucha maestría, algo que es bastante difícil de llevar. Y eso. ¡Qué mal rollo me da! Sí, sí, es muy mal rollo, sobre todo cuando se va, un poco desgranando todo lo que hay detrás de esa trama, porque es que lo que hay debajo y luego lo que hay más debajo todavía es a cada giro más sorprendente. Y yo lo recomiendo sobre todo para aquellos a los que les gustó Catfish, porque es un poco ese rollo. No sé si me atreveré, a ver si le doy una oportunidad en breve. Yo te lo recomiendo. Lo que pasa es que esto es más chungo, porque en Catfish siempre tenemos la duda de si era algo real o no, porque ellos nunca lo afirmaron, y todo, o sea, la creencia popular es que es falso. Pero esto es tan real que encima lo estás viendo y estás flipando en colores. Pasemos a una de las nominadas a mejor película de idioma extranjero en los Oscars, que es En Congelig Affair, o A Royal Affair en título internacional. La película de Nicolas Arcel, protagonizada por Alicia Vikander, Vikander Morenauer, Mads Mikkelsen y Mikkel Boy Forsgaard. ¿De qué va A Royal Affair? Pues es una película de época muy bonita, ambientada en Dinamarca, cuando Dinamarca era un imperio, reino con mucho poder, y sus reyes tenían hasta influencia y todo más allá de sus fronteras. En este caso se trata de Christian VII, que es famoso porque estaba loco, básicamente, y se casa con una prima suya, Caroline, que viene del Reino Unido. Y pues eso, empiezan su reinado ahí como rey y reina, pero sin hacerle mucho caso realmente, porque no le interesa demasiado. Al mismo tiempo que el doctor Johan Strunse, interpretado por Mads Mikkelsen, se introduce dentro de la corte hasta que logra ser el médico de real. Hay que tener en cuenta que esto está en el contexto de la Revolución Francesa y de la Ilustración, y de cómo el movimiento de la Ilustración intenta cambiar la monarquía para que haya cambios sociales y demás. Y la película es en esencia una especie de drama romántico de época mezclado con bastante saber hacer la trama política que hay detrás, de influencia en el rey Christian y cómo intentan poner medidas que acaben con el antiguo régimen y hacer que Dinamarca sea un estado europeo moderno. Esto es un poco como una especie de precuela de lo que luego ocurrió ya definitivamente, porque esto fue como el primer intento de que esto ocurriera en Dinamarca, y es un hecho bastante importante su historia. Como película de época, tengo que decir que es impecable a nivel de producción en cuanto a todo. Es diseño de vestuario, la ambientación, tiene una fotografía bastante notable. En cuanto a interpretaciones está muy bien, pero donde para mí es su mayor lastre es que la puesta en escena y la realización es tan estándar de película de época, tan poco arriesgada, tan poco autoral, por decirlo de alguna forma, que me dejó con una cara de... Vale, esta película, si la coge cualquier director con un poco más de maestría con la cámara, hubiera hecho un auténtico peliculón de estos que marcan tendencia en este tipo de producciones. Sin embargo, para mí se queda en una película buena que... con pintas, por así decirlo. Y luego la otra gran pega es Mads Mikkelsen, que es un actor que no tiene expresividad en la cara. Y claro, una historia de amor de este hombre, el trío amoroso que hay entre el rey, la reina y el doctor, pues él es la pata más débil, la pata más floja de ese triángulo amoroso, porque su actuación, a pesar de que es solvente, soltando diálogos y demás, pues no pasa de ahí, de ser solvente. Con cualquier otro actor un poquillo más expresivo hubiera ganado bastante. Y luego tengo que destacar lo genial que lo hace este hombre Mikkel Boy-Falsgaard, del rey loco este Cristian VII, porque lo hace muy bien, desde luego. Destaca muchísimo porque le da el toque justo de locura en todas las secuencias en las que aparece y en esos cambios de humor tan brutales que tiene. Bueno, una buena película de época que... Es complicado decir esto hoy en día, y cuando se habla de temas así como ¡ay, un drama romántico, histórico! ¡Qué pereza! No, en este caso es una buena producción y una buena historia que tiene todo tipo de... Tiene distintos elementos que si no te interesa por un lado te va a interesar por el otro. Muy recomendable. ¡Jo! Ya no vas a seguir diciendo cosas en danés con lo divertido que era. ¿Qué pasa? Mi danés está un poco oxidado. Pues bueno, yo voy a hablar de Salmon Fishing in the Yemen. La película pesca, del año. La pesca del salmón en Yemen. Y cuando aparece ella dice Get out. Get out of here. Pues sí, porque aquí hay gente que pesca en Yemen y no, a ver, en serio. Película protagonizada por Ewan McGregor, que es un señor que trabaja en un centro británico de piscicultura y recibe una propuesta de introducir salmón en Yemen y, bueno, dice, esto es una locura y la rechaza. ¿Qué pasa? Que detrás del proyecto este de llevar pescados a Yemen hay un gran jeque árabe que, pues nada, hay gente que se construyó campos de golf, pues este se quiere hacer un río con salmones. Lo normal, ¿qué me estás contando, Mari? ¿Qué me estás contando? Espera. Y entonces, bueno, y además, o sea, esto se queda ahí como en el limbo. Y lo que pasa es que como las relaciones entre Gran Bretaña y Oriente Medio están un poquito así, la secretaria de Estado se entera al proyecto este y dice, le vamos a dar un empujoncito de 50 millones de libras para llevar 10.000 salmones a Yemen y que los yemeníes, o como se diga, pesquen. Porque, bueno, pues, y de esto va la peli. De cómo Ewan McGregor trabaja con Emily Blunt, que es la otra protagonista de la película, para llevar los salmones a Yemen, en el que el proyecto sea viable. Y, bueno, está dirigida por Lasa. Bueno, ahora, después de los Globos de Oro, he sabido que se dice Lasa Hallström, que es el director de cosas tan fabulosas como las normas de la Casa de la Sidra, que ya no sé ni lo que digo. O la Cosa de la Sidra. Sus recientes flops como El Hipnotista o Querido John, de mi querido Nicholas Sparks. Bueno, el guionista de Salmon Fishing in the Yemen es Simon Biofoy, que es el guionista de las dos últimas películas de Danny Boyle, Esmlando Millionaire y 127 horas, y eso está basado en una novela. Y, bueno, aparte de esos dos que he dicho, también está Kristen Scott Thomas, que es la que interpreta a la secretaria de Estado. Y, bueno, a ver, está bien, la película está bien, es simpaticota y sencillota, y tiene elementos de comedia que están bien conseguidos, y la química entre ellos está bien, porque además son dos personajes muy distintos, porque él es como muy correcto, muy seco, muy, y ella es como pues totalmente lo contrario. Y el tema es que uno, a ver, con ciertos elementos pretende ser un poquito más que una comedia romántica, y claro, cuando se mete en temas de realidad, de crítica social o que está, es que está fatal introducido, es como un pastiche. Por ejemplo, los problemas que hay en Yemen para que esto se lleve a cabo, es esto como que no pega, porque te están contando una historia, una comedia romántica entre estos dos, y bueno, que es otro rollo que no voy a entrar, pero y es que no pega, porque sobre todo es absurdo el punto de partida. Quiero decir, es gente que quiere llevar, que se gasta 50 millones de libras en llevar peces a Yemen, ¿vale? No, me niego. Y Y a ver, el otro tema es que, a ver, el romance de estos dos es muy complicado, porque ella está saliendo con un tío desde hace 3 semanas, que se va a Afganistán, porque es soldado. Y al principio de la película, pues muy al principio, desaparece. Y entonces, claro, por una parte, ella está toda la película lloriqueando y preocupada por el chico que está en Afganistán. Me dices, chica, hace 3 semanas que le conoces. Pero también es verdad que si fuese una relación larga, también empequeñecería un poco al personaje que estuviese ligando con Ewan McGregor. Entonces, ya solo el punto entonces, de partida... ¿Para qué la metes? ¿Para qué? El punto de partida es un callejón sin salida. Entonces, teniendo en cuenta estas dos partes, que lo que es el concepto social de la historia y el punto de partida de la historia de amor no funcionan como concepto, teniendo en cuenta eso, la película no está mal, porque sin caer en el es entretenidilla, porque me niego, realmente se ve bien y es simpática. Pero como empieces a rascar, no. Bueno, y ellos están muy bien. Ewan McGregor, con su acento escocés maravilloso, está muy bien. Además es un personaje muy distinto a los que suele interpretar y me gustó cómo lo hacía. Pero vamos, en fin, una película que me ha parecido bastante bla. Tiene su encanto, pero bastante bla. Pasamos así momentáneamente de sección a la primera plana y vamos a hablar un poco de las nominaciones a los Goya, porque ya sabemos quiénes están nominados a los Goya 2013, que son los que premian los del año 2012 de películas que se han estrenado en España durante ese periodo. Nótese que cuando he dicho estrenado, estaba haciendo comillas. ¡Láser! ¡Láser! ¡Rayo láser! Número 2. Y eso, y vamos a hablar de eso, Ramón, que me he quedado así con lo del láser, ya se me ha ido la mente. Cuéntanos, ¿qué películas, qué únicas 5 películas se han estrenado en España este año? Bueno, se han estrenado en realidad 4, que son Blancanieves, que se ha llevado 18 nominaciones, Grupo 7, que se ha llevado 16, Lo Imposible, que se ha llevado 14, y El Artista y la Modelo, 13. Y ya está, no existen más películas. Esto es así. O sea, no sé por qué nos extrañamos, porque todos los años es lo mismo. Es la triste historia del cine español, que se producen al año 100 y pico películas, y luego, a la hora de la verdad, en los premios, aparecen 4. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? A ver, el problema aquí realmente no es solo de los Goya, porque sí, deberían utilizarse un poco de escaparate, y no entiendo cómo no lo hacen cuando ellos son a los primeros a los que les compensa, pero por otra parte también es culpa de la distribución en España, porque realmente ¿cuántas más películas de las que acabas de decir, españolas, te vienen a la mente inmediatamente? O sea, llegas hasta 10 y poco más. Tadeo Jones. Bueno, era una forma de hablar, no te pongas ahora. ¡Qué literal eres, hijo mío! Llama a tu gato, que me gusta más hablar con él. Pues eso, que al final, bueno, la culpa es de todos. La culpa de nuestra industria la tienen todos. Pero bueno, al margen de eso, yo también quería comentar que sí que es verdad que hacía muchísimos años, de hecho no recuerdo la última vez, que viendo las nominadas a Mejor Película pensase que todas son grandes películas. Yo no lo pienso, pero solo he visto 3 de 4. Bueno, la verdad es que de las tres que he visto... A ver, ya estamos el hater. El Artista y la Modelo y Blancanieves me parecen grandes películas. Lo Imposible no tanto, ya lo sabes, no es ninguna sorpresa. Y por lo que he leído sobre Grupo 7, he solo leído buenas críticas sobre ella, así que en general creo es que... Buena, está bien. Sí, lo que pasa es que no sé, pasa este año que como que Lo Imposible ha fagocitado todo el cine español en cuanto a espectadores. Y creo que son los Goya más alejados de los espectadores en mucho tiempo, ¿no? Porque... No tiene nada que ver las otras películas en cuanto a recaudación o de la gente que ha ido a verla y del ruido mediático que han tenido. Bueno, hombre, la Blancanieves también ha tenido bastante ruido mediático, pero sí que es verdad que no, o sea, no es justo tampoco que hagas ese análisis. No, me refiero, de la película más taquillera ever. Siempre hay alguna nominada que como que no la ha visto nadie o no sé qué, pero este año me parece bastante marcado con al menos El Artista y la Modelo y Blancanieves, que creo que ha tenido muy poca recaudación. Lo digo simplemente como dato, nada más. No quiero, sí, no estoy diciendo nada. Pero realmente segundas. Porque lo, Realmente porque lo estás comparando con la película más taquillera de la historia de España. O sea, no porque, porque todos los años, o sea, en España la taquilla es débil por definición, o sea, de por sí. Sí, sí. Entonces, no, o sea, no ha habido un, o sea, no ha habido un torrente en los Globo, en los Goya. Entonces es un, de las películas que más han recaudado. O sea, quiero decir que es eso, que estás hablando de la película que más ha recaudado en la historia de España. Entonces, no sé. Hacer esa comparación este año es un poco injusto, creo. Bueno. Creo. Bueno. No, yo solo quería destacar una cosa, y es que sí, en películas de animación estaba Tadeo Jones por ahí. Y Original se llama O Apóstolo, pero es O el Apóstolo. Esto, efectivamente. Que es una película que tuvo una producción bastante carilla. Una película de animación stop motion con gente bastante importante detrás. Y que no la ha visto nadie porque ha tenido una distribución lamentable en salas este año. Y este año, que ha sido el año de la stop motion, resulta que una película española muy potente no la ha visto nadie. Es muy triste eso. Es muy triste. Sí, igual de triste que las categorías de actor y actriz revelación, pero es lo que hay en la vida. ¿Pasamos entonces a las películas o quieres comentar algo más? No, simplemente decir que el tema de que había tan pocas películas y demás, lo comentó Antolín Flores en Facebook, que decía: no es tan buen año para nuestro cine, no hay una gran cantidad de películas buenas, no tenemos un cine variado y estupendo, ¿por qué solo nos centramos en cuatro sobre todo y vamos rellenando con las demás para completar? Para mí, demasiado previsible lo de todos los años. Y luego en la gala habrá que escuchar a muchos alardear de nuestra gran cantidad de películas, pues solo recuerdan de cuatro a las que les dan 1000 nominaciones. Pues sí, esto es un poco el resumen que se puede hacer de los Goya, pero vamos, cada año prácticamente. Hombre, pero también pasa con los premios en general. Pero vamos, sí, sí, ¿eh? No lo estoy defendiendo a los Goya porque estoy totalmente de acuerdo con él, pero... Pero es que los premios son... Los premios son premios, amigos. Son premios. Hay que tenerlos muy en cuenta. Son solo humanos, no son monos. Los monos lo harían mejor. Y como los monos lo harían mejor, pero aquí no tenemos ningún mono, ¿qué tal si nos cuentas de qué va esa película tan mona con Emma Watson? Deja de decir mono, que me perturbo. Bueno, pues he visto The Perks of Being a Wallflower, que aquí han traducido prácticamente literal Las ventajas de ser un marginado, que es una película de Stephen Chbosky, que es el guionista también que adapta su propia novela, que es una novela epistolar. Es un chaval que escribe cartas a alguien desconocido y a través de esas cartas pues vas conociendo un poco a este chico y a sus amigos y a su vida en general. Yo pensé que se refería a que tenía forma de pistola la novela. Vale, perdón. Y te ignoro. Si pudiese te silenciaría. No, es broma. Y eso, y bueno, la película está adaptada bastante fielmente. Bueno, no he leído el libro, pero quiero decir que tiene un poco ese formato también de no diario, bueno, de carta con voz en off y un poco, pues eso, ir conociendo la adolescencia de un puñado de chavales, y gira en torno todo a Charlie, que es Logan Lerman, que, bueno, pues ha tenido unos problemas chungos en su infancia y no es precisamente el chico más popular del colegio, del instituto. Y, bueno, es un poco como se va haciendo nuevos amigos y demás, que son principalmente Emma Watson y Ezra Miller, que es el chico que interpretaba a Kevin en Tenemos que hablar de Kevin. ¡Ah! Tengo miedo. Y, en serio, me perturba. Y bueno, hay que decir que los tres están muy muy bien, pero sobre todo Ezra Miller a mí me ha dejado sorprendida, porque tiene un carisma y un magnetismo en este personaje, porque es además diametralmente opuesto al que hacía en Kevin, obviamente, menos mal. Y eso, en contraste con aquel papel tan escalofriante que hace en Tenemos que hablar de Kevin, la verdad es que este chico hay que seguirle la pista porque promete mucho. Y bueno, me ha gustado mucho The Perks of Being a Wallflower. La verdad es un drama adolescente, pero es diferente, está bien llevado. Yo, más que marginados, son modernos, porque de Imaginados se ve en el póster, se ve en el póster ya. Sí, de Imaginados tienen poco, porque, bueno, sí, a pesar, no son los más populares del instituto, pero quiero decir, ser marginado es ser un marginado, no es tener chorrocientos amigos con los que hacer fiestas. Pero bueno, eso, que son un poco rollo modernillo, que probablemente tienen vidas demasiado intensas para la edad que tienen, pero funciona, porque los personajes... Es verdad que son clichés de perfiles adolescentes, pero la historia lo hace muy suyo y tiene un desarrollo de personajes que es como muy real, muy coherente. Sobre todo lo de coherente es subrayarlo, porque en las películas adolescentes normalmente es algo que brilla por su ausencia. Y en ocasiones muy sutil y tiene detalles, pues eso, que le dan mucha verdad. Y bueno, que es una película que colecciona muchos momentos mágicos que casi se perciben mucho como si este chaval estuviese apreciando esos momentos desde el futuro. No sé si me explico, pero bueno, que está muy bien conseguido, la verdad, todo el relato. Y eso, no son insoportables, no son egoístas ni superficiales. Es como, son personas normales y a mí es lo que más me gustó de la película, que además ellos lo hacen muy bien y le dan mucha... Le perfilan muy bien sus propios personajes. Y luego, que la película tiene un aire retro noventero que le sienta muy bien con ese soundtrack que tiene, que además, bueno, quiero decir, es en los 90, porque me entró mucha nostalgia cuando vi que se hacían mixes estos de canciones en los casetes. ¡Casetes! Pero bueno, eso, que muy... ¿Cómo no le han dado un Oscar al de Atrezo por encontrar un casete? Sí. Bueno, pues eso. Que muy adorable y con mucha personalidad y muy recomendable. The Perks of Being a Wallflower. Como personalidad tiene... Wreck-It Ralph. Rompe Ralph, la última película de Pixar. Uy, perdón, Disney. Dirigida por Rick Moore, un tío que ha estado en grandes cosas como, por ejemplo, Futurama, en su época en la que era una grandísima serie, no como ahora que está en decadencia. Y es una película de animación CGI, como nos tiene acostumbrados últimamente Disney, en la que el villano de turno, Wreck-It Ralph, está harto de que le traten fatal en su juego, porque es eso, está todo marginado, que va a villanos anónimos y todo. Zombie. Y decide conseguir una medalla para que por fin le hagan caso y le hagan sitio en el edificio donde están todos sus vecinos del juego, que es... En serio, le tratan fatal, incluyendo el hombre este, el constructor este Félix, el arréglalo Félix, Fix It Félix, que se llama el bueno. Y a partir de ahí provoca una desgracia, una serie de catastróficas desdichas que lleva al personaje a poner en peligro todos los juegos que hay dentro de esa sala de arcade. Que estamos hablando de dos años, estamos hablando del año 2012 y esta película tiene lugar en las máquinas recreativas de una sala de arcade de los Estados Unidos. Esto no es más fantasía, ciencia ficción, porque no puede ser. ¿En serio quedan salas de arcade en Estados Unidos? Pues por sí, favor, amigos, igual que en oyentes. España. Yo voy a la sala de arcade, rancio de las narices. Sigue. Debo decir que lo bueno que tiene esta película, sobre todo, es cómo crea un universo propio, original, inmenso de personajes. Creo que tiene el récord de película de animación con mayor número de personajes originales diseñados específicamente para una película. Y luego lo combina muy bien con esos cameos de personajes de videojuego de toda la vida, desde Sonic hasta Pac-Man. Bueno, hay muchos que no diré porque es bueno descubrirlos y verlos. Pero quizá lo que mejor hace con maestría es cómo integran clichés y elementos genéricos del videojuego y de la cultura del videojuego y de cómo funcionan determinados géneros del videojuego dentro de la propia historia y de los propios escenarios que aparecen en la película. Y luego tiene el grandísimo personaje de Vanellope, que es le roba la película a Ralph, y tiene personalidad, es súper divertida, pispireta y al mismo tiempo tierna en el momento cuando tiene que serlo. Y todo esto con un montón de homenajes, referencias, incluso a cosas tan dispares como Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz. Es decir, brutal. Por no hablar de los product placement, Adri, que tiene una manera de integrar los product placement que es increíble, lo mejor que he visto en mucho tiempo. Es increíble porque además juega mucho con la cultura general de todo el mundo, o sea, con cosas tontas relacionadas con ciertas marcas en concreto y las utiliza dentro de la película. Sobre todo me sorprende eso de cara, o sea, que supera un poco ese localismo que podrían tener cierto tipo de referencias, pero no, es completamente entendible, o sea, para todo el mundo. Y por eso es lo que decías tú, que no solo se ciñe a los geniales guiños videojueguiles, sino que es que tiene guiños de todo tipo. Y los publicitarios son uno de ellos. Bueno. Y bueno, es que ya has dicho tú prácticamente todo. Yo destacar el diseño en general de toda la película y en concreto del mundo este de caramelo, que casi es que lo hueles el azúcar, la verdad. No sé cómo no salí empalagada de la película. Porque las gominolas me tienen obsesionado desde que las vi en el cine, en serio. No tan reales. Todo el mundo ese de Sugar Rush. Y bueno, eso, destacar. Bueno, aparte del tema de los infinitos de personajes que hay, que ya solo en la estación central está. Es que yo estaba en el cine y digo, por favor, pausa. Porque es que no me da tiempo a ver todas las referencias que hay. Pero sorprende mucho porque normalmente en estas películas de animación están más cuidados los personajes principales, obviamente. Pero en Wreck-It Ralph tiene todo un mundo de protagonistas y secundarios perfectamente definidos, con muchísima personalidad, originales, con o sea, que representan una idea muy clara de lo que quieren contar el personaje de Ralph, y lo desarrollan muy bien, y creo que eso es otra de las grandes facetas que tiene en la película, porque eso es que desde los dos protagonistas, como Manelope en concreto, hasta la capitana esta del Hilo, bueno, ¿cómo se llama? Se llama Hero Duty, ¿no? Hero's Duty. La capitana con ese pasado tormentoso genial que tiene. Tiene el pasado más triste. Sí, es. O el papel que tienen los vecinos de Ralph, que por cierto se mueven. Se mueven con menos definición, que me encanta, sí, ese detalle. Claro, pues es un videojuego antiguo, tiene todo su sentido. Claro, claro. Se mueven a píxeles. Bueno, y ¿qué más quería decir? Yo, bueno, que eso, que lo que también creo, como comentabas tú antes, que realmente es una película que cuenta los valores de siempre de Disney, valores muy habituales, como esto de la identidad y tu, buscar tu lugar en el mundo, aceptar o no quién eres y demás. Y es que lo hace muy bien, no es nada evidente, es una película que juega mucho con guiños adultos sin dejar de lado, obviamente, a los niños. Bueno, es que los niños ya solo con el diseño, ya solo visualmente. Esta película para un niño tiene que ser una maravilla. Y luego, bueno, yo sé que tú no lo has visto, pero el corto que iba antes de odio Ralph, absoluto, lo tengo que decir a Cinebox Vialia de Salamanca, que no pone los cortos en la mayoría de películas de Pixar y ahora Disney. Muy mal, muy mal. No lo he visto, lo siento. Pues destacar el corto de Paperboy, que está muy muy bien. Ya solo lo que es el artísticamente es estupendo, y la historia es súper bonita, y que por cierto sale en Wreck-It Ralph luego, aparece así, pasa fugazmente con la bicicleta el Paperboy, y muy bonito, muy entrañable la verdad el corto. ¿Y qué iba a decir? Bueno, ya lo has dicho tú, así lo has dejado caer varias veces, esto de que ya este año hemos tenido a Pixar disfrazado de Disney con Brave, y a Disney disfrazado de... No, al revés, lo he dicho mal. Pixar disfrazado de Disney... No, ya lo voy a decir otra vez mal. Disney disfrazado de Pixar con Brave. Y Pixar disfrazado de... No, sí. Déjalo, estás borracha. Que se nota la mano de John Lasseter en Disney. Y es evidente en Romper Ralph. Porque es una película muy Pixar y por el tipo de personajes que estamos viendo y las historias y demás. Y en Brave, evidentemente, pues es como si fuera una película Disney de princesas Disney, pero con el toque Pixar, que le daba toda la vuelta al rollo típico de la princesa pasiva que no hace nada hasta los últimos 20 minutos, que es cuando se deja salvar por el príncipe. En este caso no tiene nada que ver Brave con eso. Y aquí, de hecho, en Wreck-It Ralph está el momento No soy una princesa, que era de aplaudir, absolutamente, yo creo, ¿eh? Sí, ese final es totalmente una declaración de intenciones. Eso está muy claro. Y pero no pasemos sé, bueno... a otra cosa. Primer plano de Adri. Cuenta, Adri. Primer plano de Adri, sí. Pues a ver, hemos visto Los Miserables, una de las películas polémicas del momento, dirigida por Tom Hopper, el ganador inmerecido. Bueno, dirigida. Bueno, ya paro, tranquila, puedes seguir. Del discurso del rey, protagonizada por un montón de gente, principalmente por Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie Redmayne y Amanda Seyfried. Y tengo que contar la sinopsis de Los Miserables. Bueno, tenemos a un... Genéricamente, eso es muy denso. Genéricamente diré que tenemos a un preso que por robar un mendrugo de pan... Iba a cantar. ¿Podemos hacer esta crítica cantando? No, vale. Por robar un mendrugo de pan le condenan a 15 años y bueno, ya por fin le dan el permiso. Y pues bueno, pues es un poco como se intenta recuperar su vida y la gente que va pasando por su vida y demás, porque luego tenemos a otra que es una tía que tiene una hija y está enferma y se tiene que prostituir. Quiero decir, la película se llama Los Miserables, pasan miserias y todo eso además en el entorno. De, claro, qué ha pasado con la Revolución Francesa, que vuelve otra vez a dar por saco la monarquía y todo esto. Sí. Ay, qué triste es todo, todo muy triste hablando. Y bueno, Los Miserables, vamos a ver. Primero, a mí me ha resultado difícil ver esta película de forma objetiva, con muchas comillas, porque ya sabemos que nunca se es objetivo, pero me vais a entender por qué. Yo he visto el musical en el teatro, he visto el 25 aniversario este guay, me he escuchado la banda sonora 500 trillones de veces en español y en inglés. Entonces para mí era como ver algo que ya sabía, o sea, era una sensación muy extraña. Entonces es muy difícil valorar una película así, porque claro, a mí ya solo por el hecho de que me gusta de base, me ha gustado más la película que lo que probablemente le haya gustado a Ramón, que vamos a descubrir en muy poco. Pero sí que es verdad que la verdad es que Tom Hopper, yo le quiero defender en el sentido de que ha tomado una decisión, y su decisión ha sido ser 100% fiel y hacer algo muy teatral, muy poco grandilocuente, y eso, toda la puesta en escena y toda la forma de acercarse a la película es totalmente en esa decisión y es muy coherente y lo mantiene durante toda la película. Y creo que en ese sentido se le puede es en ese sentido está bien. Problema: que tú no puedes coger una historia que se ha representado 500 trillones de veces y que realmente si la pasas a película es porque precisamente le quieres dar esa grandiosidad y no hacerlo. Porque para mí no me molestan los primeros planos, no me molesta la puesta en escena casi hasta cutre que tiene la película. No me molesta porque pues eso es una decisión y ya está. Pero el problema es que la película no aporta absolutamente nada al material que ya hay. Y ese es el problema, que... pues eso, es que no aporta nada porque no ni en la música, obviamente no hace ni no hay ningún trabajo de adaptación del guión, porque es que hasta cosas que en el musical no tenían melodía cantadas, que perfectamente se podían haber puesto en diálogo en la película, no, es que no ha hecho ese trabajo, no, vale, 100% es fiel, pero en serio, Tom Hopper, no hagas Los Miserables si no vas a aportar nada nuevo. Ese es mi problema con Los Miserables. Ya está. Sí, pues un poco lo que digo yo sobre esta película. A ver, tiene una historia que es súper potente, con temas muy universales: amor, guerra, redención, el bien y el mal, y toda esta fiebre total de lucha de clases, etcétera. Tiene a nivel musical una potencia increíble, porque me pareció musicalmente, me encantó. Algunos temas son increíbles, pero en general me parece que el nivel es espectacular. Tiene unos actores que son todos muy buenos y incluso al que le puedas sacar pegas, yo creo que como mínimo da el pego, como es Russell Crowe con su voz, que dices, bueno, no tiene una gran voz, pero como tiene una presencia así tal, pues logra suplirlo para su personaje. O incluso gente como Samantha Barks, que no me convencía del todo, pero que lo hace bien. O sea, es una película que ya desde el punto de partida tiene tantas cosas a su favor que lo único que le ha faltado es a un director que diga, a ver, voy a coger la cámara y, a ver chicos, un invento, la voy a mover. Es que es mi queja de esta película, porque hay momentos como cuando están en las calles mostrando a los pobres, que no recuerdo el título de la canción, seguro que tú sí, la primera vez que aparecen, o cuando aparece la Revolución Francesa por ahí y reivindicándose. Son momentos que con un movimiento de bueno, cámara... Bueno, la canción del pueblo precisamente es el único momento que está muy bien dirigido. Cuando sí, cuando todo la de Do You Hear the People Sing, están todos, llega la monarquía y está todo el pueblo, y ahí sí que hay cabeza caliente, hay planos abiertos, y era como gracias Tom Hooper por dejarme respirar. Claro, ya, a mí sí me gustó, por ejemplo, lo que hacía en las transiciones entre escenas con esos planos, esos travelings que hacía, cenitales y demás. Eso me gustó. Y la parte de Anne Hathaway, bueno, la escena de Anne Hathaway de I Dream a Dream es increíble. Pero claro, funciona por el momento en sí, por la actriz. No porque sea un primer plano, quiero decir. Sí, quiero decir, o sea, también hay que conceder ciertas cosas. Y es verdad que en muchos momentos la decisión de Hopper no funciona, pero en otros sí. Y en las canciones que le dan esa intimidad al momento, el primer plano funciona muy bien. Porque, por ejemplo, la canción de Empty Chairs and Empty Tables que tiene Eddie Redmayne, cuando ya hacia el final, bueno, es que no voy a decir, pero ya sabes cuál te digo. Sí. Es una canción que antes no le había prestado especialmente atención, aunque me parecía muy buena canción, y ese momento se me partió el alma. Pero porque la cámara estaba ahí, o sea, en ciertos momentos, tanto los planos tan cerrados como la grabación de la música en directo le daban mucha verdad y mucha intimidad a la película. Eso hay que concedérselo, pero sí que es sí, verdad. Sí, estoy de acuerdo. Que es más por lo que pasa que por Tom Hopper, por la decisión de la puesta en escena. O sea, sí, a todo sí. Lo demás me parece un gran musical, y aunque todo es muy de interiores y muy de los estudios Pinewood, se nota mucho, pero yo creo que le da, como tú decías, esa teatralidad que le da como más un intento de acercar el rollo teatro de la obra musical a los espectadores del cine. Pero eso, si con un director que hubiera sido capaz de darle mayor dinamismo a la realización y demás, podría haber sido todavía más grande de lo que ya es. A mí me ha parecido una grandísima película, y a pesar del director, o sea que no quiero imaginar con un director que realmente me gustase su estilo. Pero bueno, son cosas que pasan en el cine. Sí, no, es que es eso, no, a mí me encantó, porque además, bueno, yo soy muy fan, ya solo con la banda sonora, vamos, con la música... es un completo y absoluto sí, pero es que es eso, es que no aporta mucho, y para ver esa barricada cutre que se monta la veo en el teatro, o sea, ese es el problema. Pero bueno, que a mí me parece, sobre todo ya lo que has dicho tú, en cuanto al casting, en cuanto al reparto, están todos magníficos, y sobre todo me he llevado muchas sorpresas. Ya has dicho Russell Crowe, que yo la había visto en los trailers y decía, madre del amor santo hermoso, este no sabe cantar. Pero luego es eso, tiene tanta presencia y realmente tiene otro estilo de cantar, como más ópera rock, así rasgada. Eso sí, ves ahí el que fuese el director o el encargado de los cantamientos, puede haber dicho, chico, Russell, no sostengan la nota porque no hace gorgoritos como el resto del reparto. Pero no, sí, me sorprendió mucho Russell Crowe en su papel, la verdad. Yo lo que quiero reivindicar es a Helena Bonham Carter y Sacha Baron Cohen en sus papeles. Uf. Que me gustaron mucho, me hicieron mucha gracia, la verdad. Sí, tenían su gracia, pero la verdad es que me dejaron bastante indiferente dentro de lo que podría haber sido ese papel. Pero es verdad que, por cierto, o sea, ahí la secuencia de el número musical del amo del mesón es una de las pocas secuencias que tienen coreografía. ¿Es verdad? Eso, o sea, ese momento se agradeció porque yo creo, o sea, sí, yo creo que es la única que tiene una coreografía de mover la cámara, de colocar una puesta en escena de musical, propiamente dicha, de musical cinematográfico, digo. Pero bueno, eso. Que por cierto, lo que iba a decir, que el que más me sorprendió a peor ha sido Hugh Jackman. ¿Qué dices? ¿Está loca? No, está muy bien en el papel, pero tiene un papel tan potente y hay veces que no. Me sale en inglés, no lo own it, ¿vale? No lo hace suyo, no es tan potente como podría ser. Pero también es verdad que yo, es que después del Fibou, pocos pueden estar a la altura, pero que está estupendo, que no digo nada. Pero con respecto a mis expectativas, es el que me decepciona un poquito, porque no se hace tanto con el personaje como debería haberlo hecho, para mi opinión, Pero bueno, ahora ya pasemos es el momento de a que... otra película. Espera, antes de que pasemos, solo voy a decir que ya que habéis visto la película, o lo que la hayáis visto, ahora podéis ir y ver el Blu-ray maravilloso del 25 aniversario del musical, y ya luego hablamos. Y ya está. Y luego hablamos. Me he puesto en modo chungo. Bueno, pasemos a otra película que también tiene polémica, pero no por la dirección, sino por el contenido, que es Zero Dark Thirty, o como se llama en España, La Noche Más Oscura, la última película de Catherine Bigelow, guionizada por Mark Bowl, el mismo guionista de su anterior película de Hard Locker, que también sirve de productor, si no recuerdo mal. Y pero guionista también... de sí. Una grandísima película de Paul Haggis, que es En el Valle de Ela. Que cierto. Solo se acuerda a la gente de Crash, pero El Valle de Ela es mucho mejor y yo la recomiendo. Ala, así que. Bueno, protagonizada por la maravillosísima y pelirroja Jessica Chastain y con gente como Mark Strong, Jennifer L., Kyle Chandler, Chris Pratt, que se le gusta mucho aquí a Adri, lo sabemos todos, o Jason Clarke. Sí, pero mira tú que no le veía yo dirigiendo o casi dirigiendo una redada para capturar a Bin Laden, a Chris Pratt. Bueno, cuenta esta película la historia de los 10 años, más de 10 años de búsqueda de Osama Bin Laden después de los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, a través de la protagonista Maya, que es una agente de la CIA, que es la encargada de sacar adelante la búsqueda de este hombre para acabar con él. Es un thriller, diría que de manual, ¿no? Eso es que es un thriller que está muy apegado a todos los recursos del género, pero que sorprendentemente está tan bien hecho, maneja también la tensión, maneja también las tramas, que a pesar de que sabemos en todo momento el final y muchas de las cosas que aparecen como giros de guión respecto a detenciones y informaciones que aparecen a lo largo de la película, y a pesar de todo eso, la directora aquí tiene éxito logrando un thriller de espionaje con, pues eso, con una tensión muy bien llevada desde el momento, que te va llevando de la manita, y con Maya haciendo del centro emocional de la película, de conexión con el espectador, con lo que está contando, siendo un personaje que tampoco nos cuenta mucho de él, pero que a través de lo que hace, de cómo lo hace y de pequeños detalles de la gran Jessica Chastain, nos deja un poco ver su evolución en esa búsqueda y luego obsesión por encontrar a Osama Bin Laden y darle matarile. Dicho esto, la película viene con una polémica de baratillo sobre que justifica la tortura que aparece, porque bueno, la tortura es un método más que tiene la CIA y cualquier agencia de espionaje de un país potente para interrogar prisioneros. A ver, quiero decir, seamos realistas. Esto es así, y en la película aparece pues como un elemento más. La gente trabajando en la CIA pues lo tiene como una herramienta más. Si bien es cierto que la película tiene cierta distancia respecto al relato y a lo que muestra, yo creo que, y esta es mi opinión personalísima, yo creo que la película tiene una postura muy clara respecto a lo que cuenta y creo que no lo deja al azar ni a muchas interpretaciones. Quiero decir, la evolución del personaje protagonista y ciertos momentos y cómo muestra la violencia y ciertos diálogos entre políticos y espías deja claro, yo creo, para mí, que no justifica la tortura. ¿Justifica la tortura? ¿Sabéis qué? 24, esa serie que os mola tanto. ¡Hala! Ya lo he dicho. Yo no creo ni, o sea, no, yo creo que no se posiciona, pero sí que es verdad que la forma que tiene de mostrar tanto la tortura como toda la parte más burocrática de la película y lo cagados que están los americanos, que me hace, eso me hace mucha gracia. Creo que su forma de contarlo todo tan abiertamente, porque no se corta ni medio pelo, es su forma de posicionarse, de juzgar. Que, o sea, no. A mí que de aquí la gente extraiga la idea de que está posicionándose a favor de la tortura, me parece bastante marciano. Pero bueno, eso, aparte de eso, yo, bueno, estoy de acuerdo que me parece una gran película, sobre todo por lo que decías, que a pesar de conocer todos los hechos, consigue generar una tensión muy buena y me parece increíble, sobre todo cuando hay grandes momentos, o sea, grandes... Lo diré, es que quiero decir cachos, pero cachos que suene fatal. Hay grandes periodos de la película que están todos centrados en un giro de guión que tú sabes que no es así, o en un, digamos, un señuelo que tú sabes que no es cierto porque conoces la historia, pero y a pesar de todo consigue generar una tensión, y conseguir eso me parece, vamos, todo un logro. Y luego que creo que está muy acertado el punto de vista de la película, porque sí que es verdad que yo salía y digo, joder, es que parece hasta que esto es solo el empecinamiento de una loca pelirroja, porque realmente ella está muy sola en todo esto, en toda la película, y falta, o sea, no hay ese punto de vista o esa parte internacional de todo el asunto, porque es que es inabarcable. Entonces creo que toma muy bien la decisión de cara a lo que es la ficción en sí misma, de contarlo todo desde el punto de vista de esta chica, y como además ella se hace totalmente con el personaje y con la película, funciona muy muy bien. Y eso es otro de las virtudes que yo destacaría de... Sí, sí, de además comprende un periodo de tiempo muy amplio, y creo que la película a nivel de guión es súper consistente, y en ningún momento, al menos para mí, se me hizo que una parte no tuviera interés o que estuviese o que sobrase, que es algo que en una película que dura lo suyo siempre ocurra o puede pasar el riesgo de que esto ocurra. Y luego me gustaría decir claramente que yo veo en Maya el reflejo de la sociedad de Estados Unidos a lo largo de esos 10 años de búsqueda de Osama Bin Laden, con esa obsesión de esa venganza o ese miedo según el momento, y ese momento liberador de cuando logran dar con él, que aquí en esta película sí se puede comentar el final. Qué curioso, Adri, ¿verdad? Yo tengo que destacar, quiero destacar, porque aquí ya tuvimos nuestra polémica de baratillo con The Hurt Locker, y para mí Catherine Bigelow vuelve a demostrar que es la absoluta diosa suprema de la acción militar, porque esos últimos 45 minutos fácil de preparación de la invasión a la casa de Bin Laden y toda la invasión, vamos, la redada en sí misma, me parece, en serio, brillante. Brillante porque es una tensión continua de algo que sabes cómo acaba. Pero ya no es porque sepas, no, es que sabes cómo acaba, sabes que van a llegar y le van a pagar el tiro. Pero es que es brillante, como sobre todo también el montaje y la dirección es de todo ese tramo de la película final, es una maravilla. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Nada que objetar esta vez no hay polémica entre nosotros al respecto de una película de Catherine Bigelow, lo siento. Y por último, ya para terminar, que ahora hablaremos de las nominaciones a los Oscar, pero voy adelantando que leyendo una crítica sobre... Bueno, leyendo una crítica no... cuando sé que estaba todo el mundo hablando de las nominaciones a los Oscar, y bueno, saltó la sorpresa de que no habían nominado a Ben Affleck ni a Catherine Bigelow, que se les daba por seguros en la categoría de dirección, leía un crítico americano, creo que el Scott Vane, bueno, el de Hollywood Reporter creo que era, que decía que precisamente, o sea, que no le sorprendía porque esas dos películas eran dos procedimentales que la podía haber elegido cualquiera. Y claro, me sorprendió mucho porque dices, vale, son dos procedimentales, porque lo son. Son dos thrillers, pero precisamente estas dos películas que están dirigidas con maestría y que se la dan. O sea, tú dale Zero Dark Thirty a Tony Gilroy, a ver qué te hace con esa redada final. Porque sí, toda la parte política muy bien, que ya no lo demostró, pero, o sea, en serio, no. O sea, me sorprendió un montón que un crítico de cine como este pueda decir tan soberana gilipollez. Yo lo siento mucho, pero no. No, porque, o sea, te puede gustar más o menos los directores o su estilo tal, pero ya solo con el arranque de Argo y el desenlace de Zero Dark Thirty, esa afirmación se anula por sí misma y ya está. Muy bien dicho. Pues vamos a comentar un poco los Oscar, porque ya sabemos los nominados y ya sabemos que, bueno, las semanas antes de que salgan las nominaciones hay mucha especulación y mucho experto que predice cuáles serán las nominadas y luego al final siempre hay sorpresas. Y la verdad es que este año, bueno, por lo menos en para mí, ha habido agradables sorpresas. Siempre hay cosas que no tanto, pero bueno, no ha estado mal. Y bueno, por comentar así un poco en general, porque no vamos a comentar a todos los nominados de cada sección, porque los tenéis en la página oficial súper estupenda. Las más nominadas son Lincoln, que tiene 12 nominaciones, Life of Pi, la vida de Pi, que son, bueno, Pi, que tiene 11 nominaciones, Los Miserables y Silver Linings Playbook, que tienen 8, Argo con 7, y luego siguen Amour, Django Desencadenado, Skyfall y Zero Dark Thirty con 5. Y bueno, la sorpresa, que fue, bueno, Bestias del Sur Salvaje, Beast of the Southern Wild, porque bueno, se coló Ben Zeitlin entre los nominados a mejor director, que estaba lejos de ser uno de los favoritos, dejando fuera a gente como, bueno, sí, a las sorpresas que he comentado antes de Ben Affleck y Catherine Bigelow. Y luego, bueno, no sé, cosas que podemos comentar. Aburridísima categoría de actor secundario, que es la primera vez que pasa en la historia que los 5 nominados han sido ganadores del Oscar previamente. ¿Y hay algo que tú quieras comentar? Ah, sí, en mejor actriz, que está la protagonista de Beast of the Southern Wild. Sí, eso es la de las sorpresas. Impresionante, eso es algo que me gustó mucho. ¿Te imaginas que gana ese Oscar a mejor película? Esta peliculilla. Ya sé, todo es soñar, pero sabemos que no, ¿verdad? Bueno, yo no hice todavía Lincoln, pero desde luego es a la que se lo daría. Luego, bueno, pues así cosas que, por ejemplo, ya que estamos, pues hablamos de lo que echamos de menos. Yo hasta el último momento tuve una pequeña esperanza de que quizá Skyfall se colaría entre las nominadas. Digo, si hay 10, a lo mejor se cuela Skyfall, pero no, si hubiese habido 10, probablemente la que se hubiese colado habría sido Moonrise Kingdom, que también sonaba mucho y al final se ha quedado con bastantes, con muy pocas cositas, guión y poco más, yo creo. Yo diría que destacaría, por ejemplo, la categoría tan rancia, pobre que hay este año en actriz secundaria, porque salvo Anne Hathaway y, bueno, y Helen Hunt, que está muy bien también. Bueno, no dudo de Sally Field, pero no la he visto. Por ejemplo, Amy Adams y Jackie Weaver me parecen dos nominaciones muy, muy de relleno, muy de rellenar el hueco, porque no me parece para nada destacables ni nominables por encima de otras que haya podido ver este año. Pero bueno, ya sabemos que comentamos un poco, sobre todo de expectativas, con respecto a las películas que están un poco en el radar de los Oscar, que ya sabemos que el radar de los Oscar es muy especialito. Eso, y que no significa que sean las mejores películas del mundo, claro, mundial del año, que no, sino que son las más oscarizables, que es otra cosa. Yo cosas que he echado de menos o que me sorprendieron mucho fue, por ejemplo, después de haber nominado mejor película y mejor director, que se ha colado, y mejor actriz, Bestias del Sur Salvaje, que quiere decir que la película ha gustado, que no haya entrado su maravillosa y absolutamente genial banda sonora, me resulta bastante marciano, sobre todo porque era una de las favoritas. Y hablando de banda sonora, yo la que echo de menos es la de Cosmópolis. Cosmópolis y The Master, yo también, porque me parece muy buena banda sonora. Y mira que yo soy muy, muy fan de The Splat, pero Argo no me parece nada del otro jueves. De hecho, cualquiera de las otras, Moonrise Kingdom, por ejemplo, me parece mejor, y también es de The Splat, o Life of Pi, que de hecho se llevó el Globo de Oro, pues bueno, está bien, pero tampoco me parece que sea nada del otro jueves, pero bueno, esas cosas. A mí la categoría que más me ha gustado es la de mejor película de animación, porque las 5, a pesar de que la de Piratas, esta de Pirates Band of Misfits, me pareció flojilla, aunque estaba bien, Me parece que todas tienen un nivel bastante alto. Ya, bueno, tenemos una lucha confrontacional, Adri y yo, respecto al nivel de la animación en 2012, pero a mí me Bueno, yo admito que lo dije sin haber visto, por ejemplo, Paranorman, que es una película que ha gustado mucho y que yo no he visto todavía. Pero sí, comparado con otros años, me parece un año más flojo. Pero bueno, ya solo con Ricky Ralph, uy, y Frankenweenie. Pero qué más. Ah, bueno, sí, otra cosa que le quería decir con respecto también a Bestias es que tampoco se ha colado en fotografía, que yo creo que también destaca. Y sobre todo lo digo por eso, porque cuando una película gusta tanto como para que se cuele o de sorpresas, que luego se la dejen en otras categorías más obvias, siempre me sorprende. Y luego yo he echado, bueno, en diseño de producción, por favor, lo imposible, que ha costado 30 millones de dólares. ¿Cómo no nominas a ese diseño de producción? Y está Pero Los bueno. Miserables, quiero decir. Y está, sí, está Los Miserables, que me parece, en fin, bastante bla. Y ¿qué iba a decir? Yo, bueno, sí, Lo Imposible también le he echado de menos en las categorías de sonido, pero vamos, que eso no iba a pasar. Tampoco Lo Imposible es una película que ha estado muy fuera al final del radar de los Oscar. Yo lo que estoy contento es porque, como tengo tendencia a ver las películas con mejores efectos especiales, este año parece que las películas de mejores efectos especiales son todas buenas o me van a gustar, incluso las que no he visto, porque está Prometheus, Prometheus, están Los Vengadores, está El Hobbit y me falta por ver Life of Pi, que en fin, tengo grandes esperanzas en que me va a gustar esa película, y la única que puede ser lamentable es la nominada así como de regalo, que es Snow White and the Huntsman. O sea, ¿tú has visto esa película para estar ahí entre los mejores efectos especiales del año? Hombre, creo que los efectos especiales entre lo mejor del año probablemente no, pero vamos, tampoco está, no es vergonzoso, no. Pero vamos, aquí quiero decir, La Vida de Pi se lo tiene que llevar sí o sí, por mucho que me duela con El Hobbit, pero... Ah, bueno, yo quería comentar también la ausencia absoluta de The Master en los Oscars, salvo en la categoría de interpretación, que se daba ya casi por hecho a Paul Thomas y al The Master en película y tal, y... Ha sido el lobby de la cienciología. Ni siquiera en guión, o sea, es que ha sido... la he ignorado completamente. Y yo quería también, eso decir, me alegré tantísimo de que no nominasen a Looper. Es que se ha llevado muchos premios, ¿eh? Se ha llevado premios a guión y todavía no me lo puedo creer. Bueno, ¿te imaginas que nominan al guión de adaptado de Los Miserables? Sí, guión adaptado. ¿Adaptado de qué? ¿Qué adaptado? Ah, bueno, por último, también otra cosa. Hacía no sé cuántos trillones de años que no pasaba lo que ha pasado con Silver Linings Playbook, que ha sido nominada en todas las categorías principales: película, director, todos los actores principales y secundarios. Hacía mucho tiempo que eso no pasaba. La verdad es que tiene ahí bastantes posibilidades contra Lincoln, que es la otra gran favorita. A mí me gustaría... No he visto Lincoln, ¿eh? Y, Dios mío, Steven Spielberg, no me odies. Pero si Silver Linings Playbook, no me importaría que se llevase el Oscar, ya que a Bestias no se lo van a dar. ¿Tú quieres comentar algo más? No, pasemos página mejor a que hables tú de otra película que viene con polémica. ¿Viene con polémica Django? ¿Por qué? Sí, por su visión totalmente fuera de la realidad de la época de la esclavitud. ¡Tela! ¡Ay, por la amor de Dios! ¡Tela! ¿En serio? ¿En serio dicen eso de Django? ¡Tela! ¡Ay, por favor! Encima estarán indignados porque se dice negrata, el nigger este, en la película, ¿no? O sea, seguro, ¿la gente sí. ¿En qué mundo vive? ¿En qué mundo vive? En serio, es como cuando leí el comunicado de la CIA con respecto a la película de Zero Dark Thirty, diciendo que era todo ficcionado y que todo fue un esfuerzo grupal de la agencia. Es como, ¿en serio? Es una película, lo sabemos, gracias, CIA. Es como todo muy absurdo. Bueno Django, he visto Django. Decir que la CIA nunca había torturado a nadie, pero bueno, pasemos de página. A ver, la tortura existe y, bueno, no voy a empezar a hablar. Sí, he visto Django Unchained, nueva película de Quentin Tarantino, protagonizada por un esclavo negrata que de repente se topa con un tipo alemán que es un cazarrecompensas que está buscando a tres hermanos que solían ser los terratenientes de unas tierras en las que trabajaba Django, y digamos que le contrata, entre comillas, aunque es un hombre libre, le convierte en un hombre libre, que va montado a caballo y va sorprendiendo a todos los pueblos por los que pasa el ver un hombre negro subido a caballo. Pues eso, que le contrata para que vaya con él y le ayude a identificar a estos tres muchachotes para cargárselos. Y es lo que ya sabéis, cazar recompensas es matar a gente para llevarse la recompensa. Y bueno, pues ese es el punto de partida, porque luego la película pues se va. Esos son los primeros media hora de las 2 horas y 45 que dura Django, ¿vale? Me ha gustado mucho, es muy Tarantino. Es un homenaje total al Spaghetti Western, que bueno, en el fondo... siempre ha estado un poco en el estilo de Tarantino, aunque no hiciese western realmente. Bueno, tengo que decir que me parece inferior a Malditos Bastardos. Es una película que me parece brillante, probablemente la que más redonda me parece que tiene Tarantino. Y sobre todo, lo que me pasa con Django es que me recuerda tanto a todas las pelis de Tarantino, que es como más de lo mismo, en el buen sentido, pero más de lo mismo. Y sobre todo, esto lo digo por de cara a los Oscar, porque ha tenido como, pues eso, ha tenido muchas nominaciones, y Tarantino se ha llevado Globos de Oro y no sé qué. Y me sorprende un poco mucho en este sentido, pero vamos, voy a lo que voy. El guión me parece estupendo, es muy divertido, tiene mucha tensión, tiene mucho cachondeo, ya sabemos, es Tarantino. Christopher Waltz, Christoph Waltz está increíble, que Jamie Foxx está bien, pero es que se lo comen el resto de personajes, porque Leonardo DiCaprio, que es un poco, entre comillas, el villano de la película, está también muy bien. Y claro, tienen tanto carisma ellos dos, Christoph y Leo, Christoph y mis amigos, que se comen un poco a Jamie Foxx. Pero vamos, todo el reparto está muy bien. A ver, mi problema con Django es que, como he dicho, dura 2 horas y 45 minutos, y a mí se me hizo... O sea, creo que no le hace bien, porque todo el tramo medio, desde que conocemos al personaje de Leonardo DiCaprio hasta que ya... hay un desenlace muy Tarantino y pasan cosas, creo que se dilata demasiado, porque el tema es una película brillante en muchísimos momentos y tiene un concepto que está muy bien desarrollado, pero como lo dilata tanto en su tramo medio, creo que pierde un poco de fuerza, y ese es el único problema que tiene Django, que creo que le habría, en este caso, ya no porque sea aburrida ni nada, es súper entretenida y se ve muy bien, pero le había favorecido muy bien quitarle algunos minutos de metraje. Pero bueno, es muy muy cachonda y por supuesto la recomiendo. No, una de las películas del año sin ninguna duda para mí. Ay, qué ganas de verla ya. ¡En el cine, por favor! Estas películas hay que verlas en pantalla grande, no me seáis mendigos. Sí, además esta no veáis esos screeners guarros que hay. Porque no, además es que se estrena cuando publiquemos este podcast, ¿no? Efectivamente. Y pasando a otra película completamente distinta a ¡no! de Django, hemos visto una peli que en España se llama Dando la Nota, creo, en fin, es Pitch Perfect, la película dirigida por Jason Moore, director sobre todo de televisión, que ha estado en series como Everwood o Dawson's Creek, cosas de la vida, y guionista Kay Cannon, que es guionista de 30 Rock y New Girl últimamente, y creo que lo de que es guionista de 30 Rock se nota en esta película en algunos momentos, que adapta un libro de Mickey Rapkin. Protagoniza nada más y nada menos que la estupenda Anna Kendrick, y aparece la increíble y divertida Rebel Wilson, que es para verla, pero bueno, y más gente como Anna Camp, Skylar Astin, Ben Platt, y gente que son pseudo desconocidos en el cine, diría yo, aunque creo que la mayoría están por ahí de televisión, si Adri no me corrige, ¿no? Tú sigue. Lo estás haciendo muy bien. Estamos, tenemos que las el grupo de canto Las Velas de Bardem llegan a la final del campeonato este nacional de canto, y la cagan en el último momento, o mejor dicho, la vomitan, y entonces pierden contra sus archienemigos, que son los Troublemakers de Bardem, que son el grupo masculino de canto a capela de su misma universidad, Y entonces entra en acción el personaje de Becca, interpretado por Anna Kendrick, que llega a la universidad y aspira a ser productora de música y es como súper un poco va a su rollo, aislada del resto y que le gusta eso, hacer mix Que no lo ha hecho de nunca. musicales. Sí, es verdad, en ese sentido es bastante todos los elementos del género este universitario típico, pero en vez de con fraternidades y con, yo qué sé, boxeo, baloncesto o lo que quieras, pues con canto a capela. Sí, amigos, esto es así, es de lo que va de la, es la típica comedia romántica musical universitaria de unos marginados perdedores que tienen que ver lo bueno que hay en sí mismos para superarse y trabajar en equipo y vencer a los malos. Me Simplificándolo parto. mucho, esto es así. Esto está en las bases del género de la comedia esta universitaria de los 80. Esto es así. Y bueno, es una película muy divertida que creo que aprovecha muy bien a todo el reparto que aparece, que son bastantes actrices y actores, pero sobre todo ellas, que creo que son las mejores en esta película, además de que tengan mayor protagonismo. Y tienen una química muy buena entre ellas, todas con un rollo distinto cada personaje. Y eso, Anna Kendrick cantando y bailando y demostrando ese rollo irónico, graciosete, pero también tierno en el fondo que tiene. Y que es así, que me gusta sobre todo esa mirada como satírica que tiene sobre el tema del canto a capela y con esa Elizabeth Banks maravillosa haciendo los comentarios totalmente brutales cuando están en las competiciones. La verdad es que es una comedia que me ha sorprendido bastante. Estoy flipando en este momento, ¿Qué porque es que a mí pasa? me parece un absoluto ¿Qué despropósito. dices? Me parece lamentable Pitch Perfect, porque no hay por dónde cogerla. O ¿Qué sea, dices? bueno, escúchame, Estoy en yo un te he universo escuchado cuando decir. alternativo en el que este tipo de película no le gusta a Adri. ¿Qué es esto? Me he Porque convertido es en que. Adri. De hecho, es que me parece flipante que tú ya hayas puesto también, te lo digo en serio, porque. A ver, es que si llevase todo el lado gamberro hasta el final, vale. Pero es que se toma en serio a sí misma, Ramón. O sea, es que, o sea, lo de que es Para nada. divertidísima. ¿No es Bueno, verdad? me pareció aburrida, no me pareció ¿Qué nada divertida. dices? Por favor. Bueno, ¿me dejas hablar? Yo Vale, te he sigue. dejado Perdón, hablar. perdón, perdón. Vale, gracias. El guión no hay por dónde cogerlo. Pasan un montón de cosas que no tienen ningún sentido. O sea, que supuestamente tendrían que llevar a algo y se quedan en nada. O sea, que ella trabaje donde trabaja no tiene para nada. Que, yo qué sé, se quedan sin gasolina y tienen que subirse el autobús de sus rivales y no pasa absolutamente nada. O sea, todo es crear cosas que luego no llevan a nada y encima es eso que a mí no me pareció para nada divertida. Me parece que no lleva el gamberrismo, o sea, por poner dos vómitos, o sea, todos esos momentos de los vómitos y esos momentos absurdos Son como dos. la pelea que tienen al salir del concurso de la segunda vez que se presentan en los regionales o los nacionales o lo que sea. Están bien porque son momentos absurdos que son lo que la película parece que va a ser al principio, pero es que eso me parece que se toma demasiado en serio, se toma demasiado en serio a sí misma. Se cree que está contando una evolución súper interesante del personaje de Anna Kendrick y no puede ser más lamentable todo. O sea, es que no, vamos, lo único que me gustó de toda la película es la parte esa en la que tienen la pelea de cantar, que giran la ruleta y tienen un tema y tienen que cantar canciones. Pero todo lo demás me pareció aburrido y totalmente fail. No tienes criterio, Adri. debe ser. Que nos Pues lo digan nuestros oyentes. no tienes ningún criterio. O sea, esta película, a ver, es cierto que la parte del desarrollo del personaje protagonista cojea por ahí porque como trata un curso entero y mucho tiempo, pues es lo que pasa cuando se cuentan este tipo de historias. Pero por lo demás, a mí me pareció que está precisamente muy bien porque no se tomaba en serio a sí misma porque tiene todos los momentos, en ningún momento la Pero es película que, se toma en serio a sí misma y Ramón, va por el rollo más divertido y más de buscar la química entre las protagonistas, no hay más. todos los personajes están creados y perfilados para una película gamberra. La china es genial. La chica que no quiere hacer deporte y que le sobran unos kilos es genial. O sea, los personajes individualmente, salvo Anna Kendrick, funcionarían perfectamente en una película de gamberra. Pero es que todo según se desarrolla toda la historia, no lo es. No tiene una historia que tenga, que esté picando, que esté dándole la vuelta a las convenciones del género. O sea, no está haciendo nada. Es una película con una historia completa y absolutamente normal, con unos personajes supuestamente gamberros que no pegan en la historia que se está contando. O sea, los únicos que me gustaron fue precisamente Elizabeth Banks y el otro, que son los comentaristas, que me hacían mucha gracia cada vez que salían. Pero es que todo lo demás es que... o sea, me parece un despropósito absoluto del planteamiento. Pero bueno. De pasta de boniato me queda ahora mismo, que lo sepáis. Pasemos página, Adri, por favor. Sí, sí, pasemos página y vamos a tener otra polémica de baratillo, porque vamos a hablar de Master, la nueva obra... Madre mía, ¿cómo estamos? De Paul Thomas Anderson, protagonizada por un fantastiquísimo Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman, y luego pasa por ahí Amy Adams y más gente. La verdad es que tiene bastantes cameos esta película, pero vamos, que no pasan de cameos porque tiene unos claros protagonistas, que son Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman. Y a ver cómo cuento yo que va de Master. Pues a ver, el protagonista es Freddy, que es Joaquin Phoenix, que es un vagabundo, bueno, no sé llamarle vagabundo, pero que es un veterano de guerra, que está un poco perdido, que está un poco, está más para allá que para acá, después de haber vuelto de luchar en, pues, era naval, ¿no? Marine naval, o no sé cómo, marine... Sí. Sí, creo que marine ya es naval, ¿no? Eso es redundar. Bueno, da igual. Y bueno, está ahí dando tumbos en su vida hasta que de repente se topa con Lancaster Dodd, que es el personaje de Philip Seymour Hoffman, que es un intelectual así, rollo filosófico, psicoanalista, más o menos, que está en proceso de crear una organización barra secta religiosa. Y bueno, es un poco cómo se afectan cada uno a sí mismos y con el otro en sus vidas cuando se encuentran de forma totalmente fortuita. Y todo esto divagando porque no sabía cómo contar qué va de Master. Ese es el punto de partida para la nueva película de Paul, que bueno, primero, Joaquin Phoenix está fantástico, es el personaje, me encanta porque le da, o sea, porque está por una parte claramente loco, pasado de rosca, pero por otra tiene como un punto vulnerable que lo consigue Joaquin Phoenix, que está muy bien. Y el arranque de la película, gracias a sobre todo a la dirección de Paul Thomas Anderson, que la verdad es que es un tipo que tiene una sensibilidad especial y una intensidad especial para contar las cosas, me pareció excepcional, brillante, te atrapa con esa descripción que tiene el personaje. Que bueno, eso, que va dando tumbos hasta que se encuentra con Philip. Bueno, yo llamo Philip porque nunca me acuerdo cómo se llama el personaje de Philip Seymour Hoffman. Y todas esas sesiones de terapia tensas, intensas que tienen, me parecieron absolutamente, pues eso, me hipnotizaron. Pero, bueno, también decir que otra cosa que me gusta mucho de The Master, todo esto lo preparo porque estáis oliendo el pero. Bueno, ya lo he dicho. A todos los personajes les rodea como un aura de misterio, de como que todos los secretos que ocultan, que realmente no llegan del todo a descubrirse a lo largo de la película, pero siempre están ahí, y creo que es algo que también consigue muy bien Paul Thomas Anderson. Pero para mí, me parece que la película pierde mucho fuelle hacia la mitad, porque una vez que el personaje de Joaquin Phoenix alcanza un poco su primer clímax como desarrollo de personaje, digamos que llega a un punto en el que pierde un poco el protagonismo en favor de Philip Seymour Hoffman, y la película se centra en todo el asunto este de la secta barra cienciología, que nunca se dice cienciología, pero a ver. Y el tema es que a partir de ahí creo que sí que es... Paul Thomas Anderson deja muy claro lo que quiere contar, pero... sobre la secta, sobre los personajes y demás. Pero mi problema era que no me aportaba nada nuevo, porque lo que te cuentan toda esa parte del desarrollo y de la secta y cómo afecta a los personajes y cómo van saliendo aspectos de su personalidad, me parece que son cosas que ya hemos visto antes, son muy predecibles, y lo único que sí que llama la atención es la forma que tiene Paul Thomas Anderson de contarlas, pero no me interesaban tanto como para estar totalmente metida en la película, y toda esa segunda mitad se me hizo bastante tediosa, porque bueno, el ritmo que tiene la película es el que es, el que necesita, pero si no te interesa en lo más mínimo lo que te están contando, pues pierde bastante. Y resulta curioso porque eso, cada vez que Joaquin Phoenix toma relevancia en la historia y vuelve a tener un poco más de protagonismo, la peli toma una fuerza tremenda, pero otra vez, cuando otra vez se echa para atrás, ¡oh!, la pierde automáticamente. Y es que para mí es eso, Joaquin Phoenix es la única pata de... bueno, no, otra, no voy a exagerar, pero para mí eso es el gran punto fuerte de la película, y eso. Te voy a dejar que hables porque ya llevo aquí como 1000 años. Bueno, pues quería explicarme bien. Evidentemente no estoy de acuerdo. Creo que sí, la película cambia hacia el final, hacia la mitad, pero como parte del proceso de evolución de los personajes y de la historia que está contando. Y a mí me siguió interesando y fascinando desde el primer minuto como lo estaba haciendo. Es cierto también que es una película que es bastante intrincada en ciertos aspectos, y que la mayor pega que le puedo dar a esta película es que hay elementos que no están del todo claros por parte del personaje protagonista, que solamente los ves cuando ya está cerca el final, no diré más, y que a lo mejor viendo la película por una segunda vez tiene hasta una segunda lectura teniendo en cuenta ese detalle. Hablabas de la cienciología, es evidente que la secta y sobre todo el personaje de Lancaster Dodd está basado en el fundador de la cienciología, o sea, apesta a cienciología por todas partes, pero que tampoco es lo importante, o sea, que en esta película se hablan de muchos temas que en realidad no tienen nada que ver con las sectas, o sea, esta película la compararía incluso con La Linterna Roja de Sanji Mu y me quedo tan pancho respecto a lo que quiere contar. Pero, en todo caso, no se me hizo larga y me pareció, pues ya digo, más hipnótica de principio a fin. Pero sí, ya digo que es una película que no es fácil aguantar todo ese... todo lo que quiere decir este hombre, Paul Thomas Anderson, en esta película, porque es una película muy personal suya y sigue su propio camino al margen de que sea fácil o no para el espectador, o que pueda despertar esa sensación de como de redundancia en los temas que está tratando, que tú, bueno, te has quejado un poco de eso, de que sí, no, o sea, no es redundancia, sino que lo que tú dices, que la secta realmente es verdad que sirve como vehículo para contar ciertas cosas a los personajes y para su evolución, pero el problema es que según se va, sobre todo el personaje de Phyllis Seymour Hoffman, ¿vale? Porque Amy Adams, quiero decir, es terciaria, pero eso, todo lo que se va descubriendo sobre el personaje de Phyllis Seymour Hoffman con toda la trama de la secta, me parece algo tan poco original o poco interesante que me sorprende. Porque al final, eso sí, si con las formas que tiene Paul Thomas Anderson de contar las cosas, sobre todo en el aspecto más, más de obsesión, porque lo cuenta muy bien esto, si hubiese... lo que quiere contar de los personajes hubiese sido, no lo sé, otro tipo de relaciones, otro tipo de no, que no se queden en la hipocresía, en el egocentrismo, en cierto tipo de cosas a las que lleva el personaje de Phyllis Seymour Hoffman, probablemente me hubiese gustado más. El problema era eso, que lo que me estaba contando lo veía no lo veía nada excepcional, y ese era mi problema, que una dirección excepcional sin un contenido excepcional, pues no... Pero vamos, la película me ha gustado, ¿eh? Me ha parecido que tiene elementos muy interesantes, sobre todo visualmente, y el personaje de Joaquin Phoenix lo merece todo. O sea, ya solo por él merece la pena ver la película. Lo que sí, pero... estaremos de acuerdo, la banda sonora es muy buena. Sí, sí. El montaje es también espectacular, tiene momentos increíbles esta película. Sí, tiene muchos elementos brillantes en ella. Por eso, precisamente, las dos críticas que tengo que, es que realmente realmente es algo que lo que estoy criticando es algo esencial de la película. Entonces, claro, es normal que me haya decepcionado más de lo que probablemente lo habría hecho. Pero para mí es positivo, ¿eh? O sea, es lo diré, para arriba, esto. Pulgar para arriba. Yo solo quiero hacer una recomendación. Los que no aguantasteis pozos de ambición, ni os acerquéis a The Master. Sí. Yo cuando tú me preguntaste, como, pero ¿cómo puedo? Pues como, a ver. Ni os acerquéis a The Master porque es que es. No es que sea más de lo mismo, es que es como tres pueblos más allá de lo que contaba en Pozos de Ambición. Sí, de hecho, yo creo que de las que yo he visto, mira que siempre por Thomas Anderson hace un cine muy personal. Esta es la más complicada. Totalmente. Porque es muy compleja y sobre todo eso, que requiere que conectes con ella al máximo. Si no, que le den el Oscar a Joaquin Phoenix, por favor. Que mira que es un tipo que me cae fatal, pero lo hace estupendo. Todo hay que decirlo. Sí, o si no, que claro, es que esta película la tenía que haber protagonizado Michael Shannon. Oye, pero ¿ves? ¿Sabes qué creo que le hubiese costado a Michael Shannon? Darle ese punto de vulnerabilidad al personaje. Sí, de humanidad, pues, más que nada. De humanidad, sí. ¿Ves? Eso es lo que le habría costado a él, que Joaquin Phoenix lo hace muy bien, a pesar de ser un gilipollas. ¡Hala! Bueno, pobre hombre. En fin, creo que... No, que no le critico. Lo que pasa es que, en fin, sí, no saben en qué mundo está. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Creo que podemos ir terminando ya, si te parece bien. Sí, por favor, sí, sí. Que nos hemos extendido suficiente. ¿Algún tipo de deber? Ay, pues no lo he pensado. Bueno, pues a ver, las nominaciones, es muy fácil. Nominaciones, que echáis de menos, que os ha gustado, bueno, de los premios de los Globos, que destacaríais de la gala, pues de todo el tema Goya barra Oscar barra Globos, pues nos comentáis así lo que queráis. Y luego, por supuesto, pues a ver, hemos hablado de películas que generan polémica, hemos hablado de Zero Dark Thirty, hemos hablado de Los Miserables y de The Master. Decidnos lo que os parece. Hasta Django genera polémica, te lo aseguro. Hasta Django. Sí. Y esas cosas. Y hasta hemos creado polémica hasta entre el gato de Ramón y Ramón. Sí, hasta de una película mamarracha como Pitch Perfect que no le gusta a Adri. Esto es histórico, amigos. Yo pensaba que lo sabías, que no me gustaba, porque la puse a caldo en Twitter. Pues no, a lo mejor mi memoria lo borró, porque no fue capaz de computarlo, pero bueno. Hasta aquí ha llegado este episodio 50, amigos. 51 episodios. 50 en realidad, episodios, publicados. Ramón. No me vas a decir algo bonito, en plan, me ha encantado estar estos 50 capítulos contigo, en plan agradecimiento de los Globos. Solo diré, todavía te soporto. Qué bonito. ¿Habéis visto cómo me trata? Adiós. Bueno, hasta que ha llegado este episodio 50, efectivamente, adoro a Adri, todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto, y esperemos que la adore por otros 50 episodios más. Yo he sido Ramón Rey. Y yo soy Adriana Izquierdo Dorada. Hasta la próxima. Adiós.